Densidad, pero hay avisos en todas las provincias por lluvias y viento. Noticias locales en Canal Sur Radio, son las 10 y 3 minutos de la mañana. Y a esta hora la preocupación la tenemos sobre todo en Grazalema, donde continúa lloviendo, va a seguir haciéndolo hasta la una de la tarde y están recibiendo un verdadero diluvio. Ayer cayeron más de 600 litros de agua por metro cuadrado en 24 horas, convirtiendo el pueblo en un auténtico río. Las inundaciones son, parece, al revés de lo habitual. El agua no inunda desde el río las casas, sino que sale desde las casas formando ríos en el pueblo. Hay allí hasta ahora 60 desalojados. Guadalete Abajo en Arco, la Guardia Civil desaloja en estos momentos de manera preventiva a los vecinos de la ribera, tanto del lago como del río, en el barrio Bajo, ya que se prevé una crecida del Guadalete por las lluvias y también porque la presa de Arcos está recibiendo más agua de la que puede desalojar. Tiene una capacidad de desembalse de 450 metros cúbicos por segundo, pero está recibiendo el agua que sale de Bornos, que es de 1.400 metros cúbicos por segundo. Han alcanzado ambas presas su nivel máximo desde que hay registros históricos. Nunca antes habían llegado al 100%. El alcalde de Arcos es Miguel Rodríguez. Lo que ocurre es que la presa de Bornos está tomando más cantidad de agua que la que está desembalsando y por lo tanto tenemos que tomar labores preventivas para, en caso de que suba el agua, que va a subir en la zona de donde está el embalse de Arcos, no tenga problema ninguno de nuestros vecinos. Probablemente la presa de Arcos pues, lleve a cabo algún tipo de desbordamiento por la cantidad de agua que está entrando y la que va a entrar. Y lo que estamos haciendo es prever que no ocurra ningún accidente a futuro. Hay desalojados también en Ubrique, en Prado del Rey, en Puerto Serrano, en Setinil o Alcalá del Valle. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, va a visitar a partir de las 11 de la mañana la zona inundable de Jerez, donde hay 900 personas también desalojadas por la crecida del Guadalete. Así llegamos a las 10:05.